Oye, ¿sabe qué estaba pensando cuando estabas hablando con el hombre del libro? Con Paco. Que fue hace mucho tiempo, porque yo el prólogo escribí hace tiempo ya. Y me convenció porque me hablaba enamorado de la radio. Y yo dije, hombre, un tío que está tan enamorado de la radio, ¿qué trabajo me cuesta? Yo no lo conozco de nada. Escribirle un prólogo, porque te pide muchos prólogos, no todos los escribes, ¿no? Y lo escribí y me salió del alma, como todo lo que hago. Como ahora, yo estaba pensando en ese momento de la noche en que llegas a tu casa. Yo no voy a ir a mi casa, voy a ir al Chisto. Y le voy a pedir, lo primero que voy a pedir, no voy a mi casa, no, me merezco, después de 9 horas aquí pegando gritos, me merezco un cubata tranquilo. Sí. Me merezco un buen ronroneo. Sí. Y llegaré y le diré, Manolo, quiero cubata perfecto. Y ese Manolo coge el vaso, coge el hielito, con cariño y con suavidad, coge el trocito de naranja que nunca se olvida, le pongo así un poquito, exprimo. Botella de Ariucas, tampoco muy fuerte, vale, poquito. Y luego mi Coca-Cola, cero en este caso. Y sabes, lo bien que sienta un buen cubata de Ariucas a esas horas de la noche, después de un día de intenso trabajo. Estoy por el ¡Viva mi ron! ¡Viva mi ron!